¿Usted qué apellido tiene? Disculpe. Miranda. Señor Miranda, para la constatación de la lesión que no ha visto la doctora, ¿puede acompañarme un carabinero? No, eso no es para qué. Uno la puede, usted puede ir directamente usted a constatar su lesión. Aparte de esa constatación. Usted puede ir a cualquier parte, señora. Si usted estima de que a lo mejor aquí hubo, no sé. No estimo, se está viendo visualmente. Ya. Si usted estima de que a lo mejor el procedimiento puede estar, no sé, viciado, usted si quiere puede ir a cualquier centro asistencial. Pero le parece que está viciado cuando usted está. Es que lo que pasa es que usted está, con lo que usted está diciendo, yo estoy viendo de que está diciendo que está viciado. Sí, porque sí se está viendo. Señora, mire, a ver. Ya. Ahora, si eso no le parece nada, no sé qué pretendía, alguna puñalada, no sé qué pretendían ver. No es así. ¿La amenazado de muerte? ¿Por qué puso aquí sí? Es que me equivoqué, no, si ahí tengo que borrarlos. Porque eso es psicológico, él está hablando de psicológico, es físico. Pero, ¿la ha amenazado de muerte? Tiempo, esta es otra pregunta. Tiempo de ocurrencia de la violencia. ¿Cuántos años? 6. 6 años. 6, malditos años. ¿Cuántos meses? Porque viene con meses y ¿cuántos días? 3 meses. ¿Días? 7 días. ¿Tiempo de relación entre las partes? ¿Cuántos años? De relación, 7. 7 años. ¿Cuántos meses? No, no, y aquí dice aquí cuánto. No, pues no, en el caso que fueran, si tienen más de un año, o dos, o tres. Ya. Y si tiene menos, ¿cuántos meses? Si ya un poco tiempo. Puede ser de un mes a 11 meses. Y si es menos, menos. Ahí se va a llenar de abajo. Ya. Ya. Ya. Dada con esto, usted va a quedar en espera de citación por parte del juzgado de la familia. ¿Ya? Cualquier. No, ya queda.